Pero no para largarse a tomar todo el día gaseosa, ¿no? Es agua la solución. Bueno, nos metemos ahora directamente a uno de los temas del día que tiene que ver con la inoculación en farmacia y testeos en laboratorios. Y acá en Villa Allende, la farmacia Beneficio es la encargada, farmacia Beneficio 7 de la red Sarmiento. Y por eso ya estamos con su titular, Matías Polsella. Te saludamos, Matías. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, arranca la inoculación en farmacias, Matías. Arranca, sí, arranca, pero no arranca. Uh-huh. la realidad sí. es que sí, hoy es el día previsto para el comienzo, pero en farmacias de la capital. Uh-huh. Se dispusieron algunas farmacias puntuales para hacer una prueba piloto que arranca hoy en la ciudad de Córdoba. Y las farmacias del interior, a nosotros nos llegó la documentación esta mañana para que podamos realmente firmar y formalmente formar parte. Uh-huh. Así que imagino que, bueno, con estos días de aprendizaje que tendrán las farmacias de capital, en muy poquitos días, probablemente esta propia semana o la semana que viene más tardar, ya estemos en condiciones las farmacias del interior de poder iniciar la campaña de vacunación. Ah, genial, esto se celebra. O sea que esta semana no llegarse a la farmacia primero que nada. ¿Y cómo va a ser la forma en cual se viene disponiendo del operativo para la inoculación para farmacias? La forma es la siguiente. Bueno, antes que nada, sí, por favor, que esta semana todavía no se lleguen a las farmacias, que estén atentos, bueno, a las páginas web de cada uno de nosotros, nuestras redes sociales, que vamos a estar informando cuando ya tengamos en nuestro poder las vacunas. De hecho, mira, justo mientras conversaba con vos, me acaba de llegar un correo electrónico que hoy a las 15 horas nos van a hacer la capacitación, con lo cual, después de la capacitación, tenemos que poner ediliciamente algunas cositas como corresponde y recién ahí vamos a poder hacernos de las vacunas para poder iniciar la campaña. Uh-huh. El mecanismo va a ser sacando turno, muy probablemente sea directamente en la farmacia por teléfono, por WhatsApp. Uh-huh. Y cada farmacia asignó, según su capacidad operativa, cuántas vacunas podía colocar y en un horario específico, porque hay que contar lógicamente con personal capacitado y todas las condiciones. Uh-huh. Para poder hacerlo. O sea que se prevé, presumiblemente, va a ser que directamente saquen el turno en la farmacia. Esto es muy importante saberlo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo más probable es porque nosotros ya nos han pedido en un formulario de declaración jurada datos de contacto para sacar turno. Así que, honestamente te digo, después de la capacitación de hoy a las 15 vamos a tener más precisiones, uh-huh. pero yo supongo que si nos han pedido eso, es porque justamente vamos a ser nosotros mismos quien demos los turnos. Otra preguntita que tiene que ver justamente con qué capacidad tiene, por ejemplo, Farmacia Beneficio de acá de Villa Allende para inocular. Si ya tenés el dato, si no... Y sí, yo te lo puedo contar, porque en definitiva hay una combinación entre vacunas disponibles. Uh-huh. Y la capacidad de la farmacia. Nosotros nos hemos anotado para vacunar a 40 personas por día. Uh-huh. Por una cuestión de la persona específica que tiene que colocar la vacuna, en un rango horario que va a ir desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Uh-huh. Así que la gente va a poder comunicarse con nuestra farmacia, sacar el turno correspondiente, y yo quiero también aclarar algo que nos excede a nosotros como farmacia, es que la disponibilidad de vacunas es exclusiva del Ministerio, a través del Ministerio de Salud, desde la Nación, pero a través del Ministerio de Salud de la provincia, van a ser la cantidad real que nos termine llegando, y la vacuna específica que nos termine llegando. No va a ser una inoculación a la carta, llamémosle, sino que va a ser en función de lo que haya disponible. Uh-huh. Otra, quería hacer una pregunta, Lucía. Sí, te saludo, Matías, acá, Lucía. Recién hablabas ahí de un tema sensible, digamos, que es la cuestión de qué vacunas van a estar disponibles. Nos decís que eso no va a depender de ustedes, sino directamente de las vacunas que les envían y digamos qué combinaciones se pueden dar ahí de las distintas vacunas que están disponibles en este momento. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, justamente, como le comentaba Adrián, va a depender exclusivamente del Ministerio de Salud las vacunas que nos lleguen a nosotros, y las combinaciones justamente las vamos a conocer, si bien ya nos ha llegado un pequeño flyer orientativo, en la capacitación que tengamos hoy nos van a poder indicar y realmente capacitar en cuáles son las combinaciones disponibles según la vacuna anterior o el esquema que ya tenga colocado el paciente. Claro, claro. Y te hago una consulta también, la cuestión de la vacunación y los testeos, ¿va a ser manejado en el caso de la farmacia de beneficios por personal, digamos, de la misma institución? ¿Van a tener asistencia de algún bioquímico o bioquímica? ¿Cómo se ha acomodado esa cuestión? Mira, Lucía, te cuento. Bueno, van por caminos separados lo que es testeo y vacunación. En una primera instancia se habló de que las farmacias iban a testear e iban a vacunar. La realidad es que, sino que ya está casi definido, las farmacias vamos solo a vacunar y a través del Colegio de Bioquímicos se dispuso que sean bioquímicos privados los que van a ampliar los centros de testeos. Las farmacias no vamos a testear, solamente vamos a vacunar. Bueno, esto que nos estás comunicando acá es un dato muy, muy importante. ¿Esto va a ser así para todas las farmacias o solo las del interior? Farmacias, Lucía. Las farmacias no van a funcionar como centros de testeos provinciales. Bien. Sí, ANMAT autorizó la semana pasada la venta en farmacias de autotest. Esos son con cargo, no son los como si con un centro de testeo provincial, sí. Que son sin cargo, pero todavía no se sabe, no han llegado al país, o sea, se autorizó la importación, pero todavía no han llegado al país. Las droguerías, que son nuestros proveedores, no los tienen todavía, con lo cual desconocemos realmente costos, mecanismos de implementación, pero eso es simplemente para comprarlo y testearse cada persona en su casa. Exactamente, sí, es como una especie de... Sí, como un test de embarazo, digamos, solo que se toma la muestra de la nariz, se mezcla ahí. Exactamente, bueno, funciona algo similar el procedimiento, digamos. Matías, en cuanto a la recepción de las vacunas, ¿tiene un tratamiento especial diferente a otro tipo de vacunas que pueda manejar la farmacia? Nosotros la verdad que ya estamos un poco acostumbrados por la campaña de vacunación del PAMI, del manejo y por nuestra propia condición de farmacia y de medicamentos sensibles a la temperatura, que ya estamos acostumbrados y no sería un inconveniente para nosotros esa logística. Por supuesto, siempre y cuando, que eso ya también se habló, las vacunas que nos asignen van a ser las que puedan ser refrigeradas en las heladeras que nosotros disponemos por ley. ¿Hay alguna cosa que quieras comentarnos que creas que sea muy importante para comunicarle a la comunidad? Yo creo que es muy importante, bueno, un poco tener tranquilidad a todos los pacientes. Sé que estamos pasando todos un momento de desborde concreto en el pico de contagio y hasta emocional que nos está pasando a todos, con lo cual yo les pediría tranquilidad, que nosotros, todo el equipo de farmacia de Villa Allende, no exclusivamente Farmacia de Beneficios, vamos a dar, como lo hemos hecho siempre, todo lo que podemos y más, porque incluso esto es algo que lo más probable, no lo más probable, no significa un negocio para la farmacia, sino todo lo contrario, es un servicio a la comunidad. Nosotros vamos a tener que incorporar personal adicional para poder brindarlo, y lo hacemos con muchísimo gusto y que nos tengan la paciencia para poder implementarlo, que vamos a dar el 200% como lo hacemos siempre. Matías, te añadimos acá una preguntita. La otra vez nos habías comentado que quizás se sumaban otras farmacias de Villa Allende a esta red de vacunación. ¿Has tenido alguna novedad en ese sentido? ¿Se sabe si habrá otra farmacia disponible en Villa Allende? La verdad, Lucía, es que no tengo la certeza de qué farmacias se sumaron a esta campaña. Sé que había que cumplir algunos pequeños requisitos para poder hacerlo y que algunos, por una cuestión de edilicia, sobre todo por una cuestión de metros cuadrados, no tenían la posibilidad. Y la verdad que también por una cuestión de personal, porque muchos nos está pasando, en mi caso puntual también, tuve que disminuir horarios de atención por una cuestión de personal afectado al COVID. Uh-huh. Pero ya la campaña no se abrió al 100% de todas las farmacias que quieran y puedan participar. desconozco honestamente cuáles van a ser, porque eso es una cuestión privada entre farmacia y el ministerio, y después va a ser el propio ministerio quien informe las farmacias que consiguieron claro. Adecuar su situación. Claro, claro, buenísimo. Matías, bueno, por último, recalcar justamente que por ahora no están disponibles la inoculación en esta semana, están en capacitación y recién sería el lunes que viene aproximadamente. La verdad que yo creo que sí. Honestamente no te sabría decir, hasta tal vez sea un poquito antes, pero no me quisiese jugar. Pero lo que sí sabemos es que hoy, que arrancó la campaña en Capital, en el interior no tenemos las vacunas ni nos hemos capacitado. Recién hemos firmado el convenio, con lo cual hoy a la tarde nos vamos a capacitar y ahí ya vamos, me imagino, tener un poquito más de certeza de cuándo podremos largar. Yo estimo que va a ser fines de esta semana, principios de la semana que viene. Vamos a estar ahí pendientes de lo que suceda y nada, agradecerte este tiempo con Radio Nexo. Por favor, saben que estamos a disposición, lo que necesiten acá presente. Bueno, un abrazo gigante. Hasta ahí, Matías Polsella de Farmacia Beneficio, de Farmacia Beneficio 7 en Goicoechea 184, que por ahora nos cuenta de que recién hoy estarían arrancando la capacitación. Podría ser entre medio de la semana que empiece a suceder la inoculación. Por ahora, no. Sí, y un dato muy importante que nos comentó Matías es que las farmacias no van a testear. La red de testeo se va a ampliar a través de laboratorios privados y las farmacias únicamente se van a encargar de la inoculación. Bueno, con las características ahí que nos dijo, que bueno, depende de las vacunas disponibles, de lo que haya disponible en el sistema sanitario, que bueno, van a tener ahí las instrucciones de cómo se pueden combinar en función de la vacuna que uno ya haya recibido previamente. Bueno, es un dato importante para recalcar que no va a haber testeos y pedirle a la gente que no se acerque hoy a la farmacia porque todavía no está disponible, digamos, el sistema de vacunación. 23 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Dentro de un rato, bueno, con este tema de los calores fuertes, de que empieza a doler la cabeza, de hidratarse y demás, vamos a tener información precisa del estado del tiempo en el devenir de la semana y cómo va a estar enero, cómo va a concluir, cuándo van a ser las primeras lluvias, Lu. Por eso vamos a estar hablando con el observador meteorológico Mario Navarro, Espero que nos traiga algo de esperanza, pero lo veo complicado, la verdad. Está complejo, ¿no? Pero bueno, estamos en verano, mira. Estamos en verano. Más canciones, nos quedamos hasta las 13, dale. Tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer.